En el baúl de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan. Ahí estás tú, mi vida. Ahí estás tú, mi vida. Suena Gracie. Los consejos se llama esta canción, sonando en el ranking de la radio como todos los fines de semana. ¿Cuánta razón? Te hacemos compañía. ¿Cuánta razón? En esta cuenta regresiva hacia el puesto número uno. Te tengo que contar que Gracie la semana pasada se ubicaba en el puesto número 34. Hablamos de descensos de 4 lugares, puesto número 38 esta semana para Gracie. Está necesitando de tus votos, ¿eh? 38 últimos lugares del ranking. Lamentablemente, si la semana que viene quedan esos lugares, abandonará el ranking. Así que si te gusta la música de Gracie, si te gusta este tema, los consejos, tenés que votarlo. Recordá que votás de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Estamos a nada de meternos en el podio. Estamos en el puesto número 4, donde nos encontramos con Banda 21, que mantiene su lugar al igual que la semana pasada. Puesto número 4 con Ganaremos. Puesto número 4. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. Hay valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Ganaremos la batalla, saldremos adelante. Y en un canto de alegría. Sin duda. Suena Banda 21, ganaremos. Nos levantaremos. Puesto número 4, al igual que la semana pasada, mantiene su lugar los chicos de Banda 21. Construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. Recordá que en www.las20masvotadas.com podés escuchar la entrevista que hicimos con Lucho, la voz de Banda 21. Una entrevista que no te podés perder. Si todavía no la escuchaste, metete y escuchala. www.las20masvotadas.com. Mientras votás por Banda 21, escuchás la nota. Nos falta un nominado y tenemos que hablar de nominados entonces. Damas y caballeros, tenemos que tener 6 nominados. Tenemos 5. Tenemos a Alexander Acha. Tenemos a Ana Mena. Tenemos a Camila. Tenemos a Elías. Tenemos a Noel. Y a quien vamos a nominar ahora es a Willy Piancioli. ¿Quién es Willy? Es el ex integrante o la ex voz de Los Tipitos, nada más y nada menos, que ahora se lanza como solista y que viene a romperla como solista. Escuchamos Los Tipitos. Tun, tun, tun, tun. Qué buen clásico este, Campanas en la Noche. Willy entonces se lanza como solista y hoy está nominado para ingresar al ranking de la radio. Esta canción se llama Lago en el Cielo y está cantada junto con Leo García. Escuchala y si te gusta entonces a votar, así se completa la sección de nominados. Alexander Acha, Ana Mena, Camila, Elías, Noel y Willy. A votar www.las20masvotadas.com. El próximo fin de semana ingresarán los tres más votados por vos. Bueno, Willy Piancioli entonces, la ex voz de Los Tipitos, ahora como solista, junto a Leo García, Lago en el Cielo, y así se completa la sección de nominados. Alexander Acha, Ana Mena, los chicos de Camila, Elías entre nosotros junto a Jorge Rojas, Noel Yacris con Disimular, y Willy Piancioli con Lago en el Cielo junto a Leo García. El próximo fin de estos seis nominados ingresarán los tres más votados por vos. Ahora sí, damas y caballeros, llegamos al podio. Llegamos a las tres más votadas de estas 40 canciones. Puesto número 3, que es el mayor ascenso de la semana. El mayor ascenso de esta semana. Y cosa que no ha pasado nunca en el ranking en todo este tiempo que llevamos al aire. Es que una canción de estar en el último lugar del ranking, literal, último lugar, porque estaba en el puesto número 40 la semana pasada, hoy se ubica en el puesto número 3. Gracias a tus votos, muchos, pero muchos votos esta semana por Luis Fonsi, que hoy llega al puesto número 3 con Girasoles. Puesto número 3. el sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar, como en la orilla del mar. El agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré, te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar, como la lluvia en la flor. Una tormenta puede hacerte florecer. Y cuando ya se calme el viento, más linda tú te vas a ver. Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. Te esperaré, te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro te amaré. Aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Hoy que te he visto volver, mil girasoles te esperaron al llegar. No preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar, igual que yo nunca dejaron de esperar. Los girasoles nunca dejan de girar. Girasoles, la música de Luis Fonsi, puesto número 3, haciendo el mayor ascenso de esta semana. Bien, bien, espectacular los votos de esta semana para Luis Fonsi. Pensar que estaba a punto de abandonar el ranking hoy, puesto número 3, gracias a tus votos. Esto lo armas vos. Vos sos el encargado, la encargada de armar esto. www.las20másvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20másvotadas. Este podio estuvo a full gracias a los votos de Instagram también. Puesto número 2 de esta semana para... Tú te vienes y te vas. Para. Yo siempre quiero más. En un ratito te digo por qué. Antes te tengo que contar que estamos escuchando a Pedro Capó. La sábana y los pies se llama esta nueva canción. Te quiero proponer. Puesto número 36 la semana pasada. Hoy hablamos de descensos de 4 lugares para Pedro Capó y está necesitando de tus votos. Puesto número 40. Hoy Pedro Capó se ubica en el último lugar del ranking. Sí o sí está necesitando de tus votos, si no la semana que viene abandona el ranking. Pero bueno, ya vimos lo que pasó con Luis Fonsi. Todo puede pasar, todo puede cambiar en una semana. En un segundo todo puede cambiar, decía Diego Torres en una canción, ¿no? Esto es así. Tequila, limón y sal. La sábana y los pies entonces, puesto número 40. Ahora sí, llegamos al puesto número 2. Lamentablemente hablamos de descenso, sí, descenso de un lugar. Es decir, la semana pasada está la canción que tenía el puesto número 1. Hoy, puesto número 2 para Kiro. Todo será mejor. Puesto número 2. Aquí me voy a quedar. Con amor prometo cuidar este suelo cargado de historia, ilusiones, de sueños, de gritos de paz. Ah, ayúdame a luchar y quédate en tu hogar. tantos besos lejanos, abrazos al cielo y las despedidas sin decir adiós. Oh, hay tanto que aprender y nunca olvidar. Y así desde lejos deseando volar, yo te cuidaré. Esos que hacen sentir los latidos, y ya no habrá cansancio ni excusas para llevar al parque a tus hijos, y sentirás orgullo en el pecho cuando sonrían nuestros abuelos. Te sentarás a oír sus historias, porque tenerlos es una gloria. No faltará el te quiero a un amigo, la mesa llena con la familia. Daremos gracias cada mañana, pues nada vale más que la vida, todo será mejor. La única bandera, nuestro corazón pintado de amor. Quiero como me necesitas, hermanos e hijos de la misma tierra que nos puso Dios. Oh, no pienses en caer, jamás te dejaré. Y así desde lejos deseando volar, yo te cuidaré. Esos que hacen sentir los latidos, y ya no habrá cansancio ni excusas para llevar al parque a tus hijos, y sentirás orgullo en el pecho cuando sonrían nuestros abuelos. Te sentarás a oír sus historias, porque tenerlos es una gloria. No faltará el te quiero un amigo, la mesa llena con la familia. Daremos gracias cada mañana, pues nada vale más que la vida, todo será mejor. La única bandera, nuestro corazón pintado de amor. Quiero todo será mejor. La única bandera, nuestro puesto número 2 de esta semana. Si te perdiste la nota con Kiro, también te invito a que la escuches en www.las20masvotadas.com. Hace dos semanas atrás estuvimos hablando con él. Hay una nota que no te puedes perder. www.las20masvotadas.com. Allí encontrás todas las entrevistas que vamos haciendo. Gente que encuentra en su vida la otra mitad. Ahí escuchamos a Marcela Morelo junto a Camilú. Pero el que encuentra. Camilú también, que ha pasado en los micrófonos de Solo Éxitos. También puedes escuchar la nota. Pero en este caso, Marcela Morelo, te cuento que esta semana hablamos de descensos de 9 lugares. La semana pasada, puesto número 13. Hoy, puesto número 22 para Dicen, Marcela Morelo junto a Camilú. Puesto número 22. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, agradeciéndote por habernos acompañado. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Nico Alfaro en las locuciones. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nos vamos a encontrar durante toda la semana en Solo Éxitos. Y el fin de semana que viene volvemos a hacer esta cuenta regresiva hacia el número uno. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Recordá seguir votando en www.las20masvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20masvotadas. Seguinos en Facebook, facebook.com/las20masvotadas, instagram.com/las20masvotadas. Puesto número uno que viene con muy, muy buenos votos. En la semana de esta semana incluso estuvimos hablando con él. Estábamos hablando de Antonio Aras. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Ingresaba al puesto número 28. hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 1. Muchos votos en la web, muchos votos en Instagram, y eso le llevó a que Antonio Aras hoy cierre el ranking de la radio con el puesto número 1. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerdo, en la semana con solo éxitos y el próximo fin de con las 20 más votadas. Chau, chau. Puesto número 1, Antonio Aras, Me Falta. Puesto número 1. Suspiro cuando siento que llegas. Es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz. Sobra una vida para regalarte.